desperté y era todo una mentira. Anoche soñé contigo, soñaba que me tocabas y entre caricias y besos me decías que me amabas. Anoche soñé contigo, soñé que juntaba el valor para mirarte a los ojos, querida, y confesarte mi amor. Anoche soñé contigo y te lo vengo a contar. Y si tú sientes lo mismo, querida, que el sueño se haga realidad. Anoche soñé contigo, soñaba que tú eras mía, pero luego desperté y era todo una mentira. Anoche soñé contigo, soñaba que me tocabas y entre caricias y besos me decías que me anoche soñé contigo, soñé que juntaba el valor para mirarte a los ojos, querida, y confesarte mi amor. Anoche soñé.